Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buen día a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Un placer reencontrarnos y, bueno, continuar con todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para toda la comunidad, para lo que resta del año, ¿verdad? Así que sean muy, pero muy bienvenidos y muy, pero muy bendecidos también por nuestro Señor. ¿Cuántos ya han salido de vacaciones? Levanten su mano. Ay, ya obviamente volvieron. ¿Cuántos todavía van a salir de vacaciones? Levanten la mano en alto. Excelente. Excelente, nos quedan todavía unos días para jugar. Bueno, muy bien, el Señor haya permitido a los que ya salieron disfrutar un lindo tiempo y a los que van a salir que igualmente sea para ustedes. Lo más importante, el Señor está allí, los va a guardar y cuidar. Y algunos están en este momento también viajando y demás, así que le damos gracias a Dios por sus cuidados, ¿verdad? Bueno, han pasado un poco de tiempo, ¿verdad? Algunos días. Y en lo que a mí respecta, gracias también por las oraciones. Había tenido una segunda etapa de una pequeña cirugía que me había hecho ya el año pasado, así que estuve de unas 3 semanas o un poco más atendiendo todo ello. Y también luego aprovechando a cumplir algunos compromisos que me habían quedado pendientes del año pasado. Así que estuve en la provincia de Chubut en esta ocasión nuevamente. Estuve allí en una pequeña obra misionera en la localidad de Sarmiento, que está bien en el centro de la provincia de Chubut, en medio de la meseta chubutense. Un precioso matrimonio de misioneros. Ellos viven en Comodoro, Rivadavia, y viajan todos los fines de semana 150 kilómetros de ida y regresan otros 150 kilómetros a su casa para el resto de la semana. Así que, cuánto amor al Señor, ¿verdad? Y ellos están teniendo un lindo trabajo, Dios lo está respondiendo, pero bueno, a veces las circunstancias hacen que uno se sienta un tanto solo y con falta de recursos, así que siempre está bueno recibir la visita de alguien, aunque sea para tomar unos mates y charlar de todo. Así que en este caso ellos me habían invitado para compartir en un campamento que tenían como iglesia, en un camping que hay ahí a la orilla de un lago, el lago Munsters. Así que, bueno, como hacía muchos años, me tocó dormir en carpa, en el piso, así que una linda experiencia. Por eso, gracias por las oraciones, lo pude resistir. Bueno, y entre otras cosas, ¿verdad? Después las demás anécdotas las dejaremos para otro momento. Y luego estuve también en la ciudad de Caleta Olivia, una iglesia en la cual ya también había estado y volvieron a invitarme uno de estos días y compartiendo allí, una iglesia creciente, pujante. Este fin de semana pasado iban a tener bautismos a la orilla del mar también, así que precioso tiempo allí y el resto de los días lo pasé en la iglesia bautista central, primera allí de Comodoro Rivadavia. Ellos están ahora en un proceso de transición y de cambio pastoral, así que un poco en función de todo eso también me invitó el pastor a poder orientar a la congregación y bueno, ellos finalmente también están pidiendo que les acompañe durante estos meses siguientes en este cambio, ¿no es cierto?, de pastor. El pastor ya anunció, ya saben, va a dejar. Él viene aquí a Buenos Aires para hacerse cargo de la Agencia Misionera Internacional, la que coordina el trabajo de los misioneros en países extranjeros. Así que deja allí la congregación y ellos están en el proceso de búsqueda, pero eso a veces es un tanto tormentoso, tortuoso y hasta podría ser un tanto traumático, así que ayudando a la iglesia a poder sobrellevarlo con bendición. Así como fue la experiencia en Río Gallegos, ¿verdad? En Río Gallegos, en la iglesia Renacer, pudimos hacer algo similar y Dios les sigue bendiciendo. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, en principio se trató de esto, así que así es como estuvo ocupado mayormente el tiempo en estos meses para lo que a mí respecta. Así que muchas gracias de nuevo por todo y bueno, anunciarles también algunas cosas. Por la gracia de Dios voy a estar visitando a la universidad cristiana para la cual trabajo allí en Estados Unidos, así que yo me van a permitir no solo conocer el campus, seguramente permanecer allí alojado y bueno, tener diversas charlas con el presidente y otras personas que están a cargo de distintas áreas de la universidad, y también entonces aprovechando a compartir con algunos presidentes de asociaciones de iglesias bautistas. Gracias, Esteban. Y bueno, a algunas otras personas, y ver de realizar algunos contactos y bueno, aquello que Dios tenga previsto en todo caso. Así que por esa misma razón, no me va a ver en la semana que viene, por lo menos, así que no se asuste, está todo bien, pero bueno, son cosas que nos quedan pendientes. Gracias también por las oraciones en este sentido, no solo por mí, sino por mi esposa Silvia, que queda aquí en Buenos Aires. Bueno, lo más importante es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En una familia, y la iglesia es una familia, esta comunidad es una familia, siempre ocurren cosas, suceden cosas. Muchas de ellas son agradables y que podemos disfrutar y nos producen mucho gozo y mucha felicidad. A veces son del otro tipo, ¿no es cierto? Donde nos golpean, nos entristecen, nos desafían. Más allá de cualquiera sea la circunstancia que nos toca pasar a unos o a otros, y esto ha ocurrido también en estos meses, Dios está allí, Dios está allí, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Así que nosotros tenemos que seguir haciéndole saber al Señor que nuestra confianza está en Él. Que pase lo que pase, sabemos que Él está a nuestro lado y que Él es fiel. Y que Él nos va a asistir y que nos va a fortalecer, a sostener, a sanar, a obrar a favor nuestro, porque nosotros buscamos serle fieles también. Así que allí debe estar nuestra confianza, en Él debe estar nuestra confianza permanentemente. Y cualquiera sea la situación que nos toque pasar, la circunstancia que nos toque vivir, Él va a estar allí para guiarnos y hacernos tener victoria finalmente, para sostenernos, para levantarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para hacer lo que sea necesario en nuestra vida. Qué bueno es nuestro Dios, qué tremendo y maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Así que permitime tener una palabra de oración. Yo quiero pedirle a Dios que no solo sepa que en esta comunidad lo exaltamos por lo que Él es y también por lo que Él hace, pero quiero pedirle también que el Espíritu Santo esté ministrando tu vida, la vida de cada uno de los que está aquí, en tanto estés pasando algún tiempo de prueba, de lucha, de adversidad, de enfermedad, de tratamiento, de búsqueda de trabajo, de algunos conflictos. Él está allí contigo. Abrázate a Él, Él te abraza a ti y vas a tener victoria. La tormenta va a pasar, la tormenta va a pasar. Todo va a volver a la calma y todo estará bien para tu bendición. Señor, en esta mañana, además de haberte exaltado y adorado, Señor, y alabado tu nombre como hemos hecho en conjunto, ahora, Señor, queremos volverte a decir que te amamos, aún desde nuestra humanidad, Señor, que siempre nuestra confianza estará en ti, aunque, Señor, nos vengan luchas y pruebas duras, difíciles, pero, Señor, queremos sostenernos en esa fe, en esa confianza, porque vos sos fiel, Señor. Vos no defraudás a nadie, vos no dejas nunca desamparado ni desahuciado a nadie, mucho menos a aquellos que te honran y buscan glorificar tu nombre, como son tus hijos y tus hijas reunidos en esta comunidad. Por eso, Señor, queremos darte gracias, porque esa tu misericordia y tu bondad se manifiestan, se revelan, Señor. Mucho más cuando estamos en aprietos, en apuros, frente a desafíos importantes, donde se nos levantan enemigos, donde nos vienen tormentas en la vida, en el matrimonio, en la salud. Señor, sea lo que fuere, vos estás allí con nosotros. Y estás allí, Señor, no como una sombra, sino como alguien que nos guarda, que nos protege, que nos preserva, Señor, que nos cubre, que nos defiende, aquel que nos levanta, que fortalece nuevamente, Señor, aquel que nos da victoria y nos lleva de triunfo en triunfo, aquel que trae sanidad, aquel que nos vuelve a poner paz cuando la hemos perdido en nuestro corazón. Señor, gracias por todo eso, gracias por todo eso y por tantas otras cosas que a lo mejor no somos conscientes, pero que tú haces el favor de cada uno. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias por poder levantarnos en victoria en ti, Señor. Oramos para gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. El Señor bendice tu vida. ¿Sabes? para el domingo anterior a Semana Santa, creo que es 24, ¿verdad? El domingo 24, en todo caso, a las 9:30 de la mañana, vamos a invitar a un desayuno de bienvenida a todas las personas que están aquí, o aquellas que no están, pero circunstancialmente. Pero si usted nunca estuvo en un desayuno de bienvenida, usted debe venir. Lo vamos a volver a recordar, pero es el domingo 24 a las 9:30 de la mañana. Nos da mucho gusto siempre recibir a personas que Dios va trayendo y que se van integrando. Así que en ese encuentro queremos hacerle conocer un poco más a la comunidad, a Jesús es el camino, y poder responder cualquier pregunta que tenga y poder orar por usted. Y bueno, que usted tenga claro cómo es esta congregación, que aquí también hay un espacio para usted. Y bueno, ayudarle a confirmar en todo caso su permanencia en este lugar y su integración de parte de Dios. Así que recuérdelo, 9:30, domingo 24, todos los que no estuvieron en un desayuno de bienvenida. ¿Cuántos no estuvieron nunca en un desayuno de bienvenida? Miren que yo tengo el registro de los que vienen, ¿eh? No digan, che, qué buena que estaban las medialunas, vamos de vuelta. Bueno, todos ellos y otros tantos, 9:30 de la mañana el domingo 24, entonces íbamos a tener un tiempo precioso también. Sabe, los cristianos en general, y diría que incluso a lo largo de todo el mundo, ya no tan solo en Argentina, estamos pasando un tiempo de redefiniciones. Ojalá todo este proceso culmine en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que es nuestra fuente principal y única, ¿verdad? Así que volvamos a la palabra, a la centralidad de la palabra, a las enseñanzas de la palabra. Algunos hablan de la deconstrucción, ¿no es cierto?, de la fe cristiana y de volver a rehacerla en términos más genuinos, más puros. Y esto se va a lograr en todo caso de nuevo si volvemos a la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, en este sentido, una de las cosas que necesitamos repasar periódicamente o recordar es cómo reconocer a un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo reconocer cómo estaría caracterizada esa persona? ¿Qué rasgos fundamentales podríamos decir y tener en cuenta para confirmar y concluir esta persona es un discípulo de Cristo? Bueno, a esta pregunta muchos van a establecer sus propias respuestas, ¿no es cierto? Bueno, es alguien que asiste a una iglesia, que va a los cultos, o canta, o ofrenda, o bueno, sirve, tiene algunas actitudes de servicio y buena disposición. Otras dirán, bueno, esto es porque cambió su vocabulario. Habría infinidad de respuestas en todo caso. Nosotros vamos a buscar saber realmente quién es un cristiano, quién es un discípulo del Señor, cómo se lo podría reconocer y definir, ¿no es cierto? No solo porque utiliza un lenguaje evangélico, porque conoce y cita la Biblia, porque ora, porque toca un instrumento, enseña, predica o lidera. Algunos podrían decir, no, yo te propongo, mirá, te muestro mi carné de membresía. Algunos tienen un carné de membresía y todo de la iglesia. O la copia del acta donde me recibieron y me reconocieron. Hubo una ocasión donde Jesús, luego de una charla muy interesante con algunos pescadores, usted reconoce ese pasaje, Pedro y otros que estaban con él, le dijo a esos mismos hombres en Mateo 4:19, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y en ese texto y en esa frase encontramos que Jesús está estableciendo verdaderamente los elementos que permiten reconocer a un verdadero discípulo. Iban mucho más de una mera invitación, de decir, che, si les parece bien, y bueno, síganme, y vengan conmigo, acompáñenme. No, iba mucho más allá de eso y realmente estaba dando cuenta de qué caracteriza a un verdadero discípulo del Señor. ¿Y por qué verdadero discípulo del Señor? Y porque, como usted sabe, algunos lo seguían, pero lo seguían por otras motivaciones que no hacen a un verdadero discípulo. Mucha gente le seguía porque sanaba a los enfermos y estarían enfermos y lo seguían y lo buscaban por eso, no por otra cosa, no con las características que vamos a ver en un instante. Otros lo seguían porque expulsaba a los demonios de aquellos que estaban endemoniados o alimentaba a las multitudes que estaban hambrientas. bueno, enseñaba algunos valores y principios de vida muy interesantes, etc. Así que por eso hablamos de un verdadero discípulo. Y a Jesús nadie lo podía engañar, a Dios nadie lo puede engañar. Y debemos tener en claro para nosotros mismos quién es un verdadero discípulo. Yo realmente lo soy. ¿Por qué digo que lo soy si digo que lo soy? Entonces vamos a ver estas tres enseñanzas que surgen de este texto, que claramente perfilan, dan cuenta de quién es un verdadero seguidor del Señor. Él mismo, Jesús, Dios, la palabra de Dios, es la que establece estas características fundamentales de un genuino seguidor. No están establecidas por nosotros mismos, ni siquiera por aquellos que decimos ser cristianos. No decimos nosotros qué es ser o quién es un verdadero discípulo. Eso ya lo dijo Jesús. En ese texto, fundamentalmente, no el único texto, están establecidos estos tres elementos fundamentales e imprescindibles del discipulado. Y uno de ellos tiene que ver con una parte, un componente relacional. El otro tiene que ver con un componente transformacional. Finalmente, hay otro elemento o componente que es el componente misional del discipulado. Veamos rápidamente estos tres para poder definir qué es un verdadero o quién es un verdadero seguidor de Cristo. En primer lugar, los verdaderos discípulos tienen una relación creciente con Jesús. Una relación creciente con Jesús. Claro, este es el punto de partida. No hay verdadero discipulado si no se establece una relación personal de seguimiento creciente y permanente con Jesús. Él les dijo, síganme. Otra versión dice, vengan en pos de mí. Así que además de ser una invitación, hay allí la posibilidad de establecer una relación con el Señor Jesús y transformarse así en un discípulo de Cristo. Y esto entonces va más allá de una decisión puntual. No se trata de establecer una relación casual, ni momentánea, ni superficial, como muchas otras personas hacían, acabamos de describirlo. Esto es ahora un vínculo permanente, establecer un vínculo permanente, de por vida, una relación continua, íntima y creciente que se establece con Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, Jesús mismo afirmó que sus discípulos son quienes permanecen en Él. No aquellos que están como de visita, no aquellos que se dan una vueltita para pedirle algo a Jesús y después vuelven a sus cosas. Eso no caracteriza a un verdadero discípulo del Señor. Así que, como sabemos, muchas personas seguían a Jesús, pero solo unos pocos llegaron a ser verdaderos discípulos. Estar con Él todo el tiempo, ir a donde Él va, seguirlo y andar por los caminos que Él recorre, eso implica ser un verdadero seguidor del Señor. Los evangelios siempre dan cuenta de que Jesús conocía el corazón de las personas, por lo cual podía determinar sus verdaderas motivaciones. Él sabía por qué lo seguían. Y de hecho, en algunas ocasiones, los evangelios dan cuenta explícitamente de esto, ¿no es cierto? Yo sé por qué me siguen ustedes. No es por las verdaderas razones de establecer un vínculo personal conmigo y desarrollarlo de aquí en más, sino porque, bueno, yo les doy de comer, o por esto, aquello, o por aquello otro, y después cada uno vuelve a lo suyo. Eso no es ser un verdadero discípulo. La gente lo seguía y muchos de ellos no fueron ni llegaron a ser nunca discípulos de Jesucristo. Él sabía que hoy estaban, pero mañana ya no. Hoy lo buscaban y acompañaban, pero en cualquier momento lo dejarían. Un día parecían muy decididos, pero al poco tiempo volverían a apartarse de Él para vivir la vida como ellos querían. ¿Y yo cómo estoy viviendo? Mi supuesto discipulado, mi supuesto seguimiento del Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vínculo con Él? Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen al pastor, no andan descarriadas porque entonces no serían ovejas del pastor. los discípulos del Señor, conocemos a nuestro Señor y conocemos su voz y le seguimos. Vamos donde Él va, Él es nuestro guía. Vamos por los caminos que Él va, le seguimos a Él, estamos con Él, permanecemos en Él. No somos ovejas descarriadas que andamos cada una por donde se nos ocurre y hacemos lo que queremos. Eso es otra cosa. Eso no caracteriza a un verdadero discípulo del Señor. El llamado de Jesús es a dejarlo todo y seguirle a Él. Y está lleno de ejemplos. Pedro, Felipe, Mateo, etc. Él les dijo, síganme, vengan conmigo. Así que estar donde Él está, seguir sus pisadas, desarrollar el vínculo, la relación y el compañerismo con Él. Jesús va y sus discípulos van con Él. Che, Jesús, chao, cuando vuelvas contanos cómo te fue. No, a donde va el Maestro van los discípulos. No hay otra oportunidad si es que somos verdaderos discípulos del Señor. De hecho, nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Todo el que me quiera servir debe seguirme. El eje es el seguimiento. Lo principal es la relación establecida con Él. La decisión comprometida de estar donde Él esté. Y seguirlo a donde Él vaya. Todo el tiempo, toda la vida. Eso es lo más importante en este primer aspecto relacional. Todo el que quiera servirme debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y a veces el Señor está en un lado y yo estoy en cualquier otro. Y el Señor va para allá y yo estoy ocupado en otras cosas. Y el Señor me dice, vení, es por acá, y me muestra el camino. Pero yo digo, no, yo tengo caminos mejores, yo voy a hacer esto y ya está. Los verdaderos discípulos viven una comunión permanente con el Señor. Permanente. No es hoy sí, mañana no, y pasado puede ser, y el mes que viene. Y viven además en comunidad con los demás discípulos. Así que establecemos una relación con Él, pero al establecer una relación con Él de seguimiento continuo, permanente, etc., también establecemos una relación de comunidad, de comunión, de compañerismo con todos los demás discípulos del Señor. Por eso vivimos en comunidad. Él es lo que Él dijo, lo que Él hizo, convocó, los hizo vivir en comunidad y en relación con Él. Ambas cosas están siempre allí presentes. Así que este es el componente relacional del discipulado. ¿Y cómo llegamos a establecer esta relación con Jesús? Claramente, la Biblia enseña que es por medio del arrepentimiento y de la fe. Arrepentimiento de que de nuestros propios pecados, ¿por qué? Porque eso es el mayor obstáculo e impedimento, es lo que precisamente nos ha enemistado y alejado de Dios. No tenemos relación con Él a causa de nuestro propio pecado, a causa de mi propio pecado, eso debe ser removido. Los seres humanos no podemos hacer nada por nosotros mismos para remover esto, solucionar el problema del pecado en nuestra vida y volver a estar en buena relación y comunión con Dios. Eso lo hace Dios a través de Jesucristo. Para eso murió Jesús en la cruz y derramó su sangre y resucitó, para que usted y yo pudiéramos tener oportunidad de, cuando nos arrepentimos, el pecado y las causas, las razones del pecado puedan ser removidas y nuestra relación con el Padre y con Dios puedan ser restablecidas. Eso lo hace Dios a través de Jesucristo. Por ese arrepentimiento, que es reconocer que yo soy pecador. Y sí, ¿quién soy? Sí, soy un pecador. Lo debo admitir con toda humildad. Porque es la realidad, además, que no puede ocultarse a nadie. Es visible para mí y para todos los que me rodean. Pero qué bueno que es Dios. Cuánto amor que nos tiene, que no nos deja en esa situación de abandono y de condenación eterna. Él hizo todo lo posible para que todos los seres humanos tengamos oportunidad de cambiar esto y estar en una sana y buena, agradable relación con Él. Permanente, creciente, íntima, profunda y disfrutar todo lo que eso implica. Así que necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Este es el mensaje que predicaban los primeros cristianos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Poned la fe en el Señor, creed en Él. Creer en que Él murió por mí, por cada uno. Creer que Él lo hizo. Yo no fui testigo presencial de eso. pero por la fe lo asumo y lo creo, y el Espíritu Santo de Dios me lo confirma en mi corazón. Y entonces yo puedo decir, Señor, yo confío en vos y creo que vos diste tu vida por mí. Por eso, Señor, perdona mis pecados. Y entonces Él absolutamente perdona, borra mis pecados y me acepta como un hijo o una hija suyo a partir de ese momento. Es lo que implica la conversión, la salvación, todo eso que podremos significar con estos términos. Así que arrepentirnos es rendirnos y recibir. Nos quebrantamos, confesamos nuestros propios pecados y le pedimos perdón a Dios, y Él entonces nos limpia y nos perdona. Y claro, eso implica comprometernos a hacer su voluntad. Porque el pecado es precisamente no hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y yo no quiero seguir pecando, no debo seguir pecando, porque ahora ya no soy pecador, ahora soy salvo en Él. A partir de hoy me comprometo a hacer su voluntad, no la mía. Creer en Él y en su sacrificio, confiar y poner la fe en Jesús, lo cual significa que nos comprometemos a darle nuestra lealtad, devoción y fidelidad. Y todo esto finalmente es una decisión personal y voluntaria. Usted, cada uno toma una decisión, todas las personas personalmente, nadie la puede tomar por otro, no es transferible y además es voluntaria. Las personas aceptan o rechazan. Eso es todo. Conforme a eso es el destino eterno de las personas. Por eso alguien dice, ¿y vos dónde? No, yo voy a ir al cielo, porque me porto bien, soy bueno, no digo malas palabras y ayudo al que puedo cuando viene alguien. Sí, no. La Biblia dice, ¿te arrepentiste de tus pecados? No, yo soy bueno, te acabo de decir, nunca le hice mal a nadie. No hay tal. No hay tal. No existe tal. ¿Crees en Jesús? No, bueno, yo creo en Dios. ¿Estableciste una relación personal con Él? ¿Lo conoces a Él? La Biblia es clara. Verdaderos discípulos del Señor. ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Lo estoy siguiendo? ¿Estoy donde Él está? ¿A qué distancia lo estoy siguiendo? ¿Cuán cerca estoy de Él en verdad? En segundo lugar, los verdaderos discípulos son transformados por Jesús. Dijimos primero un componente relacional. Claro, lo fundamental e inicial es establecer la relación personal con Él. Pero no todo termina allí, allí comienza todo. Los verdaderos discípulos son transformados por Jesús. Esto es el componente transformacional. Jesús mismo le dijo, vengan en pos de mí y yo os haré. Yo os haré. Está hablando de una obra de Jesús, una obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que se han comprometido a seguir a Jesús. Yo los voy a convertir en, voy a hacer de ustedes. Así que Él está tomando la iniciativa, Él es el autor, los seres humanos no lo podemos hacer por nosotros mismos, es el Espíritu Santo el que lo debe hacer. Y esto es una obra de transformación en la vida de una persona que ha decidido transformarse en discípulo del Señor. Así que la meta final de todo cristiano, como usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí, no es solamente ir victorioso a la eternidad en el cielo, eso está bien. Pero mientras tanto, estando aquí en la tierra, cada fiel seguidor del Señor debe estar siendo transformado permanentemente por el Espíritu Santo a la imagen de Jesús. La palabra, Pablo lo establece claramente en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, le está hablando a los creyentes corintios, a la iglesia, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados. Nosotros todos somos transformados de gloria en la misma imagen. Él es el modelo. Como por el Espíritu del Señor. Allí está quien lo lleva a cabo. Jesús dijo, yo os haré. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestra vida. Otra versión de ese texto dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Debemos ser conscientes de esto, porque este es un componente fundamental, un elemento principal en nuestra vida de discipulado. Esto es lo que caracteriza a un verdadero discípulo del Señor. Todos los que establecemos una relación personal con Él no quedamos igual o muy parecidos a lo que éramos antes de haber tomado esa decisión. Por el contrario, nuestra vida debe estar caracterizada por el cambio y la transformación permanente día a día que el Espíritu Santo lleva en cada uno de nosotros para asemejarnos cada vez más a esa gloria y a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, a quien seguimos, para parecernos cada vez más a Él, en su carácter, en sus principios, en sus valores, en sus palabras, en lo que Él era. Así que es una transformación de por vida, continua, ininterrumpida. A menos que yo no sea consciente de esto y la resista, lo cual ya estaría generando dudas acerca de si hay o no un verdadero discípulo allí. La gracia y el poder de Dios obran en nosotros para formar nuestro carácter y convicciones personales a la semejanza de Cristo. Para ello debemos ser conscientes y dóciles. Barro fresco y moldeable en manos del alfarero que está haciendo una obra perfecta en tu vida. La está haciendo y cada vez más la perfecciona, día a día la perfecciona. Más y más. Es el Espíritu de Dios quien nos hace más bellos cada día. Y sí, cuando te mires, y mirá que sos una persona bella. Y hay que aceptarse de esa manera, no con vanagloria y soberbia frente a los demás. Pero date cuenta que sos un hijo, una hija de Dios, que el Espíritu Santo mora en tu vida y Él está cambiándote y transformándote permanentemente. ¿Para qué? Para hacerte una persona más bella y más parecida a Jesús a quien seguís como discípulo. Personas más hermosas. El Espíritu da mayor brillo y luz a tu vida. Pule las asperezas, desarrolla el mejor carácter, establece los mejores valores, una obra continua, permanente. Y no es por nuestro propio esfuerzo personal, algunos se lo tratan de proponer personalmente y hacen los intentos, voy a hacer 48 días de ayuno completo y de oración 24 horas, no voy a ni dormir porque yo quiero hacer. Y todos los proponemos a veces en lo humano, pero no es por el esfuerzo personal que lo logramos. Aparte del Espíritu Santo es imposible llevarlo a cabo, es Él el que lo hace. Jesús dijo, yo los voy a hacer. Entonces cuando lo hacemos en estos otros términos, bueno, hacemos algo de maquillaje, ¿vio? Para ponernos un poquito mejor o parecer mejores, no sé. Mejorar un poco nuestras reacciones, controlarnos un poquito más. Somos a veces un poco más serviciales, queriendo manifestar estos cambios. Hablamos de otra manera, nuestro vocabulario, ¿vio? Bueno, está siendo un poco más bíblico, qué sé yo. Todo externo, todo exterior. Pero la transformación a la cual alude Jesús en ese texto y la palabra y que caracteriza a un verdadero discípulo del Señor es lo que sucede en nuestra vida interior. Es un cambio y una transformación profundo e integral. Se trata, entre otras cosas, de despojarse y vestirse, dice el texto, ¿no es cierto? De sanar, de romper, de derribar. Y abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No es maquillaje externo, me pongo lindo un poquito y ya está. No, eso no es un verdadero discípulo. El pecado deja marcas, como sabemos, y huellas y heridas, y a veces son importantes y profundas en las personas. Y eso a veces también trae aparejada agresividad, ataduras, hipocresía, tantas cosas que el pecado causa en la vida de los seres humanos. Y cuando decidimos ser discípulos de Jesús, es el Espíritu Santo de Dios el que comienza a reparar, a rehacer, a restaurar, a embellecer todo nuestro ser. Es como cuando alguien llega a una casa para habitarla, y encuentra que estaba abandonada, que está arrasada, semidestruida, está desordenada, oscura, sucia, llena de humedad. Pero esa persona con todo esmero y amor comienza a trabajar incansablemente para reconstruirla. Día a día aparece una casa mejor, una casa más hermosa. Ahora comienza a dar gusto habitar en ella. El propietario, quien va a habitar esa casa, es el Espíritu Santo de Dios, y esa es nuestra casa, nuestro cuerpo, es nuestro ser. Cuando él vino, lo encontró de esa manera, pero no salió despavorido corriendo. Se quedó allí y comenzó esta obra de transformación y de embellecimiento para tirar todo lo que no servía más y reconstruir lo que había que reconstruir y embellecer y hacer una casa preciosa que es tu vida. Y ahora le da gusto habitar en esa casa. Transformación y cambio de acuerdo al modelo, al plano, que es el propio Jesús a quien seguimos. No es lo que nosotros queremos, no es como a nosotros nos gusta, es como el Espíritu lo desea según Jesucristo. Porque cuando establecimos la relación con Él, nos rendimos completamente a Él y dijimos lo que vos quieras y como vos quieras. Así que este es el componente transformacional del discipulado. No hay solo establecer una relación personal con Él y sigo siendo y viviendo la vida casi como era antes de conocer a Cristo. Unos retoquecitos y ya está. No, eso no caracteriza a un verdadero discípulo. Hay este elemento transformacional. Un discípulo es el tipo de persona que se convierte en el tipo de persona que Jesús es por la obra del Espíritu de Dios. ¿Estará siendo transformado mi carácter conforme al de Jesús? ¿Hay cambios en mi forma de ser? ¿Pueden los demás saber cómo es Jesús al verme a mí? ¿Alguno querrá utilizar maquillaje espiritual y ropaje espiritual? ¿Soy consciente de los aspectos de mi carácter que deben ser transformados por el Espíritu de Dios, no por mis esfuerzos personales, porque no reflejan a Jesús? Quizás como solíamos cantar hace un tiempo, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Jesús, porque quiero ser más como tú, ver la vida y vivir la vida como tú, para entonces reflejar al mundo tu amor. Verdadero discípulo, finalmente, se unen a la misión de Jesús. Estos tres componentes son uno en definitiva. No podrán tomarse aislados separadamente. Está claro que no hay transformación, ni hay posibilidad de unirse a la misión de Jesús si uno previamente no ha tomado la decisión de establecer la relación personal con Él. Claro, este es básico, este es fundamental, este es inicial. Pero si esto se hace, entonces también la transformación y también estar unidos a la misión de Jesús son inseparables. No hay opción, no hay elección. Yo voy a establecer una relación personal con Jesús, pero no quiero saber nada con que el Espíritu Santo me cambie. Ni... No, no existe eso. Ah, no, yo establezco la relación, pero no, yo no voy a participar en la misión con Jesús. No, eso no existe. Jesús dijo, síganme y yo os haré pescadores de hombres. Así que ese es el componente misional del discipulado. Cuando una persona establece una relación personal con Jesús y le permite al Espíritu Santo ser transformado por él, es inevitable que ese individuo también se comprometa con la misión de Jesús. ¿Cuál? De ir y hacer más discípulos, así como él estuvo haciendo. Y lo hizo conmigo también, con cada uno, ¿verdad? Así que allí está nuestra misión. El propósito último de nuestra vida aquí en la tierra, preste atención. Si usted dice ser un discípulo, un verdadero discípulo, seguidor de Jesús, un verdadero cristiano, entonces el propósito último de nuestra vida aquí en la tierra no es cantar, no es predicar, no es venir a los cultos, no es ofrendar, no es dar algo de ayuda a alguien necesitado. No son malas cosas, están bien, pero no es el propósito único y último. El propósito es ser pescadores de hombres. Jesús lo dijo, la Biblia nos enseña. Hacer discípulos, compartir las buenas nuevas con los demás, guiar a las personas a Cristo. Ese es el propósito último que todos nosotros tenemos mientras estemos aquí en la tierra, si es que decimos ser verdaderos discípulos de Él. Y esto implica para que podamos saber cómo. Esto implica orar por los inconversos. Señor, no te conoce, yo quiero que te conozca, te pido por él, que tu espíritu empiece a obrar. Aquí estoy yo, utilízame, le voy a ir a predicar. Buscarlos como el pastor busca a la oveja perdida, ¿no es cierto? Y dice que salió a buscar hasta encontrarla y después hizo todo lo demás. Invitar, evangelizar, ministrar y hacerlo todo con mucho amor y paciencia, no como una carga, un estorbo, un castigo de Dios. No. Jesús convoca a los doce y los envió a ser discípulos mientras el Espíritu iba transformando sus vidas porque habían establecido un vínculo personal con Él. Después llama a 70, establece un vínculo personal con Jesús y mientras el Espíritu Santo comienza a transformarlos, el Señor los envía ¿a qué? A ser discípulos y a predicar por las casas, etcétera, etcétera. Es la iglesia primitiva, luego de Pentecostés, ya habían establecido un vínculo personal con el Señor. El Espíritu Santo estuvo transformándolos en cierta medida, en cierto grado, pero inmediatamente salen a predicar la palabra, a evangelizar, a ser discípulos de otras personas. Todos van por todas partes y predican a todas las personas para hacer la mayor cantidad de discípulos posible. Esto caracteriza a un verdadero discípulo. ¿Lo seré yo entonces? ¿Estoy verdaderamente involucrado en esto? ¿Estoy desarrollando esta comunión con el Señor para que sea cada vez más profunda y cada vez más íntima? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo lleve a cabo todo lo que se proponga hacer en mi vida porque eso es lo mejor para mí? ¿Estoy participando en la tarea de hacer más discípulos en alguna de estas maneras que hemos mencionado? Es como el sembrador. Estar al lado del maestro sembrador, ver y escuchar sus enseñanzas, no me hace sembrador. Tener semilla no me hace sembrador. Me convierto en verdadero sembrador cuando tomo la semilla y la pongo en la tierra, como mi maestro me enseñó con su ejemplo y cosecho el fruto. Ahora soy un sembrador y de lo que siembro recojo para darle la gloria al Señor. Así que no podemos convertirnos verdaderamente en un discípulo de Jesús sin llegar a las personas perdidas y a ser discípulos, seguidores de Jesús, transformados como Jesús y comprometidos como Jesús, así como nosotros lo somos, en todo caso. Esa es la adoración más perfecta que le podemos ofrecer al Señor. Un discípulo de Jesús es alguien que está haciendo discípulos, ayudando y guiando a otros a entrar en una relación personal con Jesús. Les pueden indicar cómo es, de qué manera se alcanza. A comenzar un proceso continuo de transformación espiritual para ser como Jesús. Y a comprometerse en ir y hacer más discípulos, así como lo hacía también Jesús. En el trabajo, en casa, en la cancha de fútbol, en el restaurante, en las conversaciones casuales con la gente, en nuestras aspiraciones personales, familiares, aún por encima de nuestros propios deseos y aún por encima de nuestra propia familia y amigos que tienen su lugar y su importancia. ¿Cuál es mi grado de compromiso con la misión de Jesús? ¿Cuántos discípulos pude hacer en mi vida hasta aquí para gloria del Señor? ¿Cuántas personas se han convertido por mi testimonio o predicación? ¿Acaso todavía necesito que me digan todo el tiempo lo que debo hacer? ¿Saben mis vecinos, al menos mis compañeros de trabajo, estudio, que soy un discípulo de Jesús, pero porque se los compartí? Un verdadero discípulo de Jesús no es solamente quien lo dice ser. Viene demostrado por características muy particulares, muy potentes, muy poderosas. Es alguien que estableció una relación personal con Jesús a través del arrepentimiento y la fe. Es alguien que está siendo transformado de día en día por el Espíritu Santo de acuerdo a la imagen de Jesús. Y es alguien que está absolutamente comprometido también día a día en hacer más discípulos, participar en la misión de Jesús. ¿Y ahora? Si dijeran, ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? Deseo de todo corazón que todos los que están aquí pudieran levantar su mano con toda convicción. Y si aún no fuere todavía así, es el día, el tiempo, el momento, la hora en que vos digas: no puedo seguir así. Yo establecí la relación personal. Él me dio salvación y vida eterna. Pero quizás todavía no fuiste consciente de esta obra de transformación que el Espíritu Santo quiere y necesita hacer en vos. O quizás todavía no estuviste participando en hacer discípulos, no solo individualmente, no entre todos. Pero hasta ahora han sido muy pocos los que se habían enterado siquiera que eras vos un discípulo del Señor. Es el momento de tomar la decisión, de decir: no, hasta aquí llegué, basta, Señor, ayúdame, yo voy a ponerme en esta condición. Y lo vas a disfrutar además. Mire, estos van a ser temas que vamos a desarrollar durante todo el año. Van a ser tres ejes muy importantes que vamos a estar tratando durante este año. Porque queremos fortalecer nuestra vida en el Señor. Queremos crecer. Queremos ir más allá. Queremos madurar. Queremos agradar a nuestro Dios. Y esta es la manera. Así que va a escuchar mensajes alrededor de estos temas seguro durante todo el año. Pero vamos a terminar el año seguro en otra dimensión, en otro nivel. Y Dios se quedará muy agradado y derramará abundante bendición en tu vida. Señor, en esta mañana te damos gracias también por tu presencia y por tu palabra, Señor, que nos llama a la reflexión, al diálogo con nosotros mismos y con tu Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Señor, gracias por todo lo que has hecho y haces y pretendes hacer en nosotros. Señor, gracias porque encontraste en nuestra vida esta casa en desorden, en oscuridad, en caos, semidestruida, golpeada, arruinada. Pero gracias, Señor, porque a partir de ese mismo día en que nos presentamos ante ti con arrepentimiento y fe, vos comenzaste a hacer una obra preciosa, a embellecer, Señor, a reconstruir, a reparar, a hacer nuevas muchas cosas, Señor, a pulir esas asperezas, a soltarnos, a romper cadenas y ataduras. Gracias, Señor, porque día a día embelleces esta nuestra vida, desde lo más profundo, desde el interior, no por fuera, superficial, Señor. Gracias, Señor. Seamos muy conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, para darle un lugar digno donde morar y habitar. Señor, transfórmanos, quebrántanos, moldéanos cada día más a tu imagen y semejanza. Y Señor, que todos estemos dispuestos y disponibles para participar en la misión que nos has encomendado. Señor, vamos a tomar coraje y valor para hablar de ti, de tu palabra, a todas las personas con las cuales podamos tomar contacto, para que ellas también puedan tener oportunidad de transformarse en verdaderos discípulos tuyos. Y así toda la gloria y toda la honra serán para ti, pero para nosotros será un gozo inmenso, Señor, una felicidad profunda, un sentido de realización, de plenitud que nunca podríamos tener si no lo hiciéramos. A ti, Señor, y solo a ti, por siempre y para siempre, la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor bendice tu vida. Tengas un excelente domingo. A disfrutar en casa, en familia, con los tuyos. Y a tener una semana bendecida por el Señor. Mantené lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Reflexionalo, llevalo, meditalo durante toda la semana. Y sigámoslo teniendo muy presente y con mucha sensibilidad. El Espíritu Santo va a querer hablarte y va a querer hacer cosas a partir de hoy también en tu vida, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios te bendice.